Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. I can't get no satisfaction. tal, amigos? Bienvenidos a La Box, a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica, Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com, bajar la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. Te estamos haciendo compañía en esta tarde nubosa, en esta tarde por de a ratos media como húmeda, una tarde otoñal típicamente, con una temperatura que ahora está en 15.5, ¿no? 15.3. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Bueno, como bien dijiste, buenas tardes a toda la gente del otro lado, que nos escucha miércoles tras miércoles. Buenas tardes al señor Damián Espadea, que siempre nos hace compañía. Como bien dijiste, 15 grados 3 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. A lo largo y ancho del país tenemos distintas temperaturas. Hoy por la mañana hizo menos 4 grados en el sur, entre Leu, en gran parte de nuestra Patagonia, hizo temperaturas bajo cero, así que... Lo que no se van son los mosquitos. Los mosquitos patagónicos no se van, dicen que son mosquitos patagónicos. Son una especie de caballos. Resistentes al frío y son muy agresivos, porque ni bien te cruzas con los mosquitos, te atacan. Sí, encima arriba de la ropa también te pican. Sí, la verdad que... Y son grandotes algunos, ¿eh? Sí, son caballos. Sí. Bueno, aquí estamos entonces para compartir nuestro clásico semanal. Si querés enviar tu audio de voz a la Box para la última hora, hacelo al 11-64-00-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y como bien dijiste hoy también, www.fmradiobox.com, para escucharnos desde cualquier lugar del país, del mundo. Bienvenida a Vicky, que está con nosotros. Vicky Anchuitz. Reapareció. Vino. Después de... con sus delicatessen. Bueno, vamos a comenzar con música en la tarde. No te olvides que a las 6 de la tarde nos vamos a conectar con Perú para hablar con Natalie Jiménez, que va a estar presentando esta versión eclética que hicieron de Signos, ¿no? El tema de Soda. Hermoso tema. Alfredo Peria, que está como loco. Alfredo Peria, que también quiere salir al aire, pero bueno, vamos a hacerle la nota hoy. Íbamos a hacer el Zoom, pero a mí la verdad que mucho el tema del Zoom no me... No, viste que por ahí se cuelga o algo, entonces vamos a hacer la nota... O hay delay. O también hay delay. Así que vamos a hablar con Natalie Jiménez desde Perú. Y ahora vamos a escuchar a... este dueto. Nunca uno pensó que se iban a juntar Abel Pintos y Luciano Pereyra, que eran eternos rivales. Empezaron juntos. Paralelamente, la carrera de ellos empezó allá en los 90. Los 90. 90 y pico, 96, 97. Eran, sí... Yo me acuerdo que le hice nota a los dos cuando eran muy jóvenes, ¿no? A Luciano Pereyra en San Telmo, al lado de Match Music, que estaba con su guitarra. Era un chiquitito. Chiquito era. Un chinito. Medio achinado era, ¿sí? Y a Abel Pintos le hice la nota en un hotel de la calle Riobamba, enfrente de Crónica. Sí. Cuando tenía pelo. Sí. Cuando era pendejito, sí, sí. Con rulitos. Flaquito, con chiquito, rulito. Timidito. Y bueno, nadie se imaginaba que iba a desarrollar semejante carrera, ¿no? Sí, sí. Así que esos son los recuerdos de haber acompañado a estos artistas en los inicios. Ahora andá a hacerle una nota a esto. No, gracias. Tenés que buscarlos con lupa. Pero bueno, se unieron para hacer este... No sé si son de la misma discográfica. Capaz que sí. Porque son de Sony, ¿no? Uno es de Sony, seguro. El otro... Pero bueno, capaz que hicieron... Hacen colaboraciones. Porque generalmente los duetos se hacen con artistas de una misma compañía. Pero en este caso habrán hecho esta colaboración tan esperada por muchos, ¿no? Entre dos artistas contemporáneos como lo son Abel Pintos y Luciano Pereyra, que suenan de esta manera. Tenía solo un sueño y el camino que tomé. Aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder.

A propósito de Abel Pintos y Luciano Pereyra, que hicieron este feat, nos dice el operador que está bien informado del tema, porque él sigue a rajatabla la carrera de Luciano Pereyra. Operador y productor. Sí, es productor, este, no es enmascarado. No. Que van a hacer un recital juntos en el Luna Park. Uh-huh. En noviembre. En noviembre, y que mañana salen las entradas a la venta, el viernes. Así que apúrense porque se van a agotar enseguida, van a hacer varios Luna Park. Y va a ser todo en un formato 360, donde van a un escenario inmenso, donde van a estar los dos y van a hacer temas que hicieron con otros artistas. Así que no se lo pueden perder. Mira, yo tengo algunas. Luciano Pereyra y Abel Pintos en el Luna. 11 y 12 de noviembre. A ver, no. Sí, pero son fechas probables, 11 y 12 de noviembre. Sí, seguramente van a ser varios. Van a ser 10 en total. Pero después les vamos a dar bien los días. Así que, bueno, así pasaba este dueto de dos artistas que uno no imaginaba que lo iban a hacer, este dueto, pero lo hicieron. No imaginaba que se iban a juntar a hacer un tema, ¿no? Tremendo, tremendo este... Va porque a ser tiene explosivo, sus públicos son similares, pero diferentes a la vez. Sí, sí, sí. Si querés enviar tu audio de voz... 11-64-00-7047 @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ayer ganó River Plate 2-0 con goles de Borja. Está acariciando la Libertadores, ¿no? Más, sí, ya está clasificado, diríamos, obviamente, que para llegar a la final falta muchísimo, pero hoy es uno de los tres equipos junto con Palmeiras. Bueno, River Plate. River lo que tiene de bueno, cuando se tiene una meta, se lo propone, ¿no? Sí. Y tiene ínfula ganadora. Sí, además que, bueno, se está convirtiendo en un equipo copero, ¿no? Sí, a pesar de las críticas que recibe el técnico, ¿no? Que a veces no están muy de acuerdo con él, o muchos lo comparan todavía con Gallardo. Son distintas filosofías de juego, pero le está dando buenos resultados al club. Ayer De Michelis cambió los silbidos por aplausos. En este caso, los aplausos taparon los silbidos. Recordemos que... pesos por ahora, viste que cambia. Ahora hay que ver qué pasa. Sí, sí. Además que es como que River hoy tiene un paladar más exquisito, ¿no? Y le gusta... A ver, viene de una época donde con Gallardo ganaron todo. Donde le ganaron a su archirrival Boca Juniors en aquella recordada final en Madrid. Así que viene de algo que tiene... O sea, tiene la vara muy alta de Michelli. Claro, sí. Entonces, pero está bien en el campeonato, bien en este torneo continental, que es el más importante de nuestro continente. Así que, y encima clasificado para el Mundial de Clubes. Que el Mundial de Clubes, o sea, te da por participar 40 millones de dólares solamente a cada equipo participante, así que solamente por eso. Después, bueno, hay premios para los ganadores y para los que vayan clasificando. Recordemos que se clasifican por ranking mundial. Claro. Así que River ya está. Aparentemente Boca puede llegar a entrar, todavía está por verse, puede llegar a entrar. Así que recordemos que Boca juega hoy a la noche, y en un ratito te voy a dar todos los datos del partido por Sudamericana. Si gana, clasifica primero, ¿no? Ojalá que gane Boca, sí, obvio. Un equipo argentino. Nosotros no jugamos a nada. Sí. Así que... Boca, que se quedó sin Libertadores, pero bueno, está haciendo fuerza en la Sudamericana. Y sí, Boca está por Copa Sudamericana. El que quedó afuera ayer fue Argentinos Juniors, que perdió 4-0. Así que en un ratito te vamos a dar mucha info de ambas copas. Obviamente que no tenemos a nuestro periodista deportivo, pero algo te vamos a informar. Y ahora vamos a la música con Los del Espacio. Vamos a ver cómo suena. Te invito a dar una vuelta con Los del Espacio. Las gatas se ponen fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Que la sume al Continuamos en esta tarde de Radio Box, esta hermosa tarde, donde la temperatura sigue en 15.3, ¿no? Sigue en 15.3, igual la sensación térmica, así que tiempo agradable en la provincia de Buenos Aires. Una temperatura ideal para escuchar la radio. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora con un emprendedor. Siempre nos gusta en nuestro programa hablar con emprendedores argentinos que apuestan al país, que apuestan a la producción nacional. Y en este caso vamos a hablar con José Amuchastegui, que es CEO de Vapan Argentina. Vapan Argentina elabora harinas orgánicas certificadas y augura un gran futuro en este segmento en la región. Así que para que nos cuente acerca de Vapan y del futuro que se viene en este segmento, tenemos en línea a José Amuchastegui. ¿Qué tal? Nicolás te habla. Hola, buenas tardes, Nicolás. Gracias por invitarme. Es así como decís, auguro y empujo, ¿no?, para que eso ocurra. En un país que hoy, obviamente, lo orgánico existe hace tiempo, pero bueno, todavía no es la producción mayoritaria, es pequeña, es un nicho. Como todavía es como que no descolló, ¿no?, lo que es la producción orgánica. No descolló, se viene manteniendo y con ganas se ven como tibios crecimientos, y obviamente estos cambios que nos afectan a todos los argentinos complican mucho en producciones que necesitas mucho plazo para, por ahí más, un poco más que el convencional para poder volar, ¿no? Uh-huh. En otras economías como Estados Unidos, Europa, es más fácil. No sé si es más fácil, seguramente tiene sus complicaciones porque es volver a hacer las cosas sin muchos insumos externos. Se usan insumos biológicos, pero bueno, sí, ya toma un vuelo, ya lo orgánico ya está creciendo y por ejemplo en España es muy muy fuerte, en Estados Unidos también, y obviamente también es no es la mayor parte de la economía, pero tiene su presencia. De hecho, uno va a los supermercados y ve góndolas completas de productos orgánicos. Sí. ¿Cómo se elabora una harina orgánica? Porque uno escucha siempre hablar de lo orgánico, de los productos orgánicos que están en venta generalmente en las dietéticas, ¿no? ¿Cómo se llega a elaborar la harina orgánica? ¿Es qué diferencia tiene con la harina tradicional, ¿no? La triple cero. Sí, básicamente en la Argentina hay una ley que define qué es orgánico hace más de 30 años, y orgánico son establecimientos que no usan ni pesticidas, ni en el caso de animales no usan hormonas. Claro. Y después no usan fertilizantes y de síntesis química, y tampoco organismos genéticamente modificados, como puede ser semillas, por un tema de precaución. Es un principio que tiene el orgánico en Argentina y a nivel mundial. Y bueno, con eso, después son procesos de producción que te dan la pauta de cuándo es orgánico o no. Uno, más de una vez me dicen, che, bueno, pero al lado de tu campo, que bueno, yo no soy productor agropecuario, sino que soy elaborador. Te dicen, che, pero en el campo vecino, sí, obviamente está pautado eso. Lo que se hace es, se pautan zonas buffer, y también se le pide a los vecinos que tengan ciertas precauciones para evitar contaminar los cultivos. Claro, lo que es la contaminación cruzada, ¿no?, que le dicen. Claro, sí. Después hay, por ejemplo, cuando uno va a exportar, si puedes pasarle que se le contamina con los lleva, pasa que bueno, el producto no sale si tiene supera ciertos límites, ¿no?, la de contaminación. Pero básicamente se define un sistema productivo, un proceso que lo certifica gente que no pertenece al emprendimiento, gente que está controlado por el SENASA y representado en certificadoras, y eso, bueno, define que un producto tenga el sello orgánico argentino. ¿Cómo son los orígenes de Vapan? ¿Cómo te iniciaste en esto? ¿Dónde elaborás este producto? Los orígenes, bueno, yo trabajé en temas de comercialización de granos, de cultivos como el trigo, maíz, soja convencionales. También vengo de una familia que se dedica a la producción agropecuaria. Y bueno, mientras trabajaba en Rosario, en una empresa rosarina de esto, en el 2015, veía la necesidad de encontrar otras formas. El orgánico no era tan conocido como ahora. Ahora el orgánico, digamos, es más nombrado. Y bueno, me tomó un año sabático para investigar. Y ahí me empecé a vincular al Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, que es sería la cámara privada. MAPO se llama, claro. MAPO, sí, eso. Sí. Y a partir de ahí me empecé a vincular con productores orgánicos. Trabajé 2 años en Hausbrock, que es una panadería que tiene como... Ah, 20, sí, es conocida, sí, sí. Es conocida, que tiene toda la producción integrada desde los campos hasta el molino, sí, sí. Que usan cultivos orgánicos. Ahí empecé a ver que había, que existe esa posibilidad, bueno, empecé a conocerlo de afuera, y en un momento me vinculo a un proveedor de trigo orgánico que se llama Paititi, es un campo de 400 hectáreas certificadas a media hora de Mar del Plata, que la familia no solamente hace producción orgánica, sino conservación en la sierra, que son lugares donde es más difícil hacer agricultura, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí con Paititi empezamos a elaborar las harinas. Ahí en Sierra de los Padres. En Sierra de los Padres. Y bueno, Esteban Sugasti, que es el titular, me invitó a comercializar estas harinas. Yo ya venía con la experiencia de Hausbrot y tuvimos 2 años muy dinámicos y bueno, hasta que en algún momento Esteban Sugasti decidió enfocarse en la producción más ganadera y también en conservación. O sea, hoy Paititi es un referente de campo orgánico que a la vez hace conservación y cuidado de la biodiversidad. ¿Y vos te dedicás a la harina orgánica? ¿Qué otros productos hacen? No, básicamente hoy estamos focalizados en harinas de trigo orgánica, ya sea la para panadería la 3.0 o para pastelería la 4.0, panadería, pizzería, también harinas integrales que son muy buscadas como más saludables. Sí, en el mercado. Y después desarrollamos muy tibiamente algunas harinas que en realidad trabajamos con elaboradores de otras regiones, por la harina de algarroba. De algarroba, que es tenés prosopis nigra, prosopis la alba, que es la blanca, son todas especies nativas que bueno, porque están muy presentes en la región chaqueña, y esa es otra harina que en realidad nos vinculamos a productores de Santiago y las tratamos de comercializar acá en Buenos Aires y alrededores. Trigo sarraceno también, sí. También trigo sarraceno, libre de gluten. Hemos desarrollado eso. Ahora hace poco se ha cosechado. Y después también hemos hecho algo de harina de maíz. Bueno, pero básicamente hoy el foco lo tenemos en harina de trigo, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde se comercializan los productos? ¿Dónde los podemos encontrar? Los productos de Vapam. Sí, los productos de Vapam estamos apuntando más que nada. En un inicio buscamos las dietéticas. Es un mercado que necesitas, digamos, en esta situación no lo vemos muy conveniente todavía. Así que estamos trabajando mucho con restaurantes, panaderías, pizzerías, que valoran o logran que sus clientes valoren el uso de harinas orgánicas y en Buenos Aires o también en provincias hay lugares que buscan este tipo de harinas, ¿no? Sí, sí. Son harinas que tienen en general mucha fuerza, entonces se hacen unos panes estos con masa madre, con fermentaciones largas, son panaderos que por ahí no están tan acostumbrados a aditivar, más bien usan fermentaciones y descansos en cámara y salen unos panes con unos colores y unos tamaños impresionantes. Sí. Con cero, lo único que agregan es agua, sal. Sin aditivos. Sin aditivos. Sí. Y, digamos, naturalmente están todos los fermentos ahí en la harina, ¿no? Sí. Sí, en esta etapa donde uno busca también lo saludable, está bueno tener este tipo de productos. En este caso, bueno, se comercializan a nivel industrial, pero bueno, tienen posibilidades de envasar harinas y empezar a comercializar también, como dijiste, en dietéticas o comercios. Sí, ese es uno de los desafíos que tenemos hacia adelante. Con estos golpes económicos que estamos viviendo como país, se complica porque bueno, pasás de la inflación, bueno, ahora recesión, pero es la idea. También una idea es ver de apuntar a países vecinos que por ahí no tienen el trigo que hay en la Argentina y también enviarles harina. Así que bueno, estamos en eso. Pero hoy actualmente nosotros ofrecemos nuestros productos a través del Instagram Vapan Argentina o nuestra página web www.vapan.com.ar, y ahí también contamos un poco por qué hacemos esto, más allá de la harina, que es el producto que por ahí bueno, la gente busca y para hacer mejores panificados o de otra manera, ¿no? Sí. Básicamente es eso, es invitarlos a trabajar con otras harinas alternativas y buscar también este mundo que en la época de la pandemia, bueno, hubo un boom creció mucho, de la masa madre. Sí. Creció mucho, así es. Sí. También se abrieron muchas panaderías que son exclusivamente de masa madre, ¿no? Y, sí. Sí, es así. Lo que veo que, digamos, la panadería tradicional de a poquito va buscando eso. Necesita, mi experiencia, yo no soy panadero, pero sí convivo con ellos y es todo un trabajo, ¿no? Entender la masa madre, los tiempos. Hay más procesos artesanales o por ahí hay variaciones más fuertes y eso hace que por ahí a grandes escalas trabajar con fermentaciones es un poco más complejo que de manera con levadura o con aditivos. Y estos productos, al ser orgánicos, lógicamente tienen un plus, aparte de ser más nutritivos, más sin aditivos y demás, el valor por ahí es un poco más alto, ¿no?, que los productos que no son orgánicos. La gente hoy, digamos, lo que vemos, lo que yo siento después de estar mucho tiempo en este mercado es, la gente obviamente busca, quiere comer... Bueno, buena calidad. Buena calidad, también, pero buena calidad, obviamente todo lo que es... pesticidas y esto le hace ruido a la gente, entonces sí. Pero también creo que hay un tema de conciencia de que hay que buscar promover otro tipo de producción en origen. Sí. Pero obviamente al momento de pagar la gente valora que está comiendo algo de calidad y también es también está investigando en cuanto a los procesos, cómo usar esos productos. Uh-huh. Así que sí. Tiene un valor diferencial. Hoy siempre digo que bueno, cuando hay recesión el orgánico se ve afectado porque tiene un precio diferencial. Como acá en la Argentina todavía no hay tanta escala, los diferenciales son mayores, pero seguramente en algún momento que se escale vamos a poder ser más competitivos, es lo que uno ve en otros lugares. Así que sí, hay un valor que la gente, hay un público que valora eso y hay otros que bueno, en momentos como los actuales les cuesta mantenerlo. Y vos tenés expectativas y ves que tiene futuro este mercado, por lo que veo. Yo, obviamente, yo lo primero que digo es que hay posibilidades de producir de otra manera. Más puede ser agroecológicamente, después el que quiere certificar porque quiere llegar a mercados que no lo conocen tanto, entonces el sello lo que te da es poder llegar a un mercado que por ahí no es de cercanía y creo que hay muchas experiencias en el país que se puede producir de otra manera y lo que está faltando es darle valor a esa materia prima. Hoy la mayor parte de lo que se produce en los campos se exporta en la Argentina. Y bueno, es un pendiente en la Argentina agregar valor y empezando para disfrutarlo los argentinos y también después para exportarlo, ¿no? Bueno, muy claro, José. Es muy interesante todo lo que nos estás contando acerca de los orígenes de Papam y el futuro de este emprendimiento. Y vamos a recordarle a la gente, si quieren conocer más de Papam, que entren al Instagram, que es @papamargentina. Papam con B larga, ¿eh? Con B larga, sí, con B larga. También los invito a www.mapo.org.ar, que es la asociación, el movimiento, y cuento un poco la historia, y que son la realidad, que fueron un grupo de productores de muy chiquitos que empujó esto para que hoy sea una ley. Y también, ¿por qué no? Hay muchísimos proyectos agroecológicos que no certifican y tienen un valor enorme. Y estar atento a eso, que existen y se puede. Claro. Así que, digamos, lo que siempre decimos es, yo lo que siempre digo, que lo orgánico o la agroecología no es un fin en sí mismo, sino un medio para ayudar a conservar mejor nuestro ecosistema. Claro. Sí, también están los aceites orgánicos, hay muchas cosas, hay cremas orgánicas, hay de todo, ¿no? Mira, Huerta Orgánica, y una fundadora de Mapo que está en La Plata hace más de 30 años, Mariana del Pino, que se llama La Anunciación, el emprendimiento, y tiene una producción orgánica espectacular de, bueno, en verano de tomates, lechugas de todo lo tipo, abastece a varias cadenas de supermercados. Después en Cardales está Pampa Gourmet. Es conocido. Bueno, Pampa Gourmet también es socio de Mapo y hace un montón de elaboraciones. Aceites, como bien vos decís, hay muchos productores de olivo orgánico en la zona de Cuyo, también en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hay vinos también, hay vinos orgánicos también, vinos hay muchos y destacados, sí. Varias marcas reconocidas. Sí, algunos ya están en venta en las góndolas de los mercados también. Sí, el vino, si querés, es una de las cosas que más se destacan como orgánico, que lo ves en las góndolas. Pero bueno, Argentina, si uno ve las góndolas de Estados Unidos y Europa, tiene un potencial de tener una variedad mayor que bueno, si el país logramos como país normalizarlo, yo creo que el orgánico en la Argentina va a realmente explotar y no solamente va por el valor en sí mismo, el que le va a dar a las regiones, que haya, no sé, un sector productivo, no sé, como de vinos, como de regionalmente le va a dar fuerza a nivel comunidad y a nivel turístico. Sí, yo tenemos a expresarnos en ese aspecto y va a ir más allá del producto en sí mismo, sino el valor para la comunidad. Pero implica poder pensar un poco más a largo plazo. Sí, esperemos que sea así, porque es bueno también para los productores y para los consumidores, ¿no? Que esto cambie, totalmente, que vaya cambiando en el país para que todo sea favorable. Y después, por último, para decir que cada vez hay más herramientas biológicas que permitidas por el orgánico para poder producir mejor y ser hasta mismo parejo con una convencional. Pero bueno, convencido que se puede. Así que bueno, gracias por haber conversado con nosotros y esperemos, bueno, pronto encontrar productos de Papam para el público, ¿no? Que los pueda conseguir en las dietéticas o en los mercados. Vamos, nos estamos preparando para eso y esperemos poder estar pronto en las dietéticas para que sea accesible también al público en general. Así bueno, que te agradezco mucho por la invitación a este momento, ¿no? Gracias, sí, así la gente conoce acerca de los pequeños productores que, ¿por qué no?, se pueden llegar a convertir en productores grandes también, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y hay algunos casos de hoy de productores, por ejemplo, de 4.000 hectáreas orgánicos, puntuales, existen y se puede replicar eso.

Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes ahorita, comunicarme. Estoy un poco moviéndome de un lugar a otro, pero estoy en Lima y bueno, lindo comunicarme con ustedes que están en Quilmes, ¿verdad? Argentina. Sí, sí. Estamos de Argentina, pues, de Argentina para el mundo. De Argentina para el mundo y lindo conectar con un país hermano, primero a través de la música, ahora a través de la prensa, pues, ¿no? Sí, sí. Contanos, Natalie, cómo surge este ofrecimiento, ¿no? ¿Cómo llegás a ser convocada para grabar este tema? Sí, bueno, te cuento que yo he venido trabajando durante, bueno, los últimos años, desde que me lancé como cantautora solista, porque todos los que empezamos en la música empezamos en distintos proyectos, formando parte de algo, haciendo música para teatro u otras cosas, y luego, bueno, cuando tienes ahí mucho que decir y que contar, pues aparece el cantautor, y yo empecé como cantautora más o menos el 2012, lancé mi primer disco, Lady Quan, luego mi segundo disco, Rendición, 2016, luego he hecho algunas colaboraciones con artistas de España. En esa oportunidad me estaba tocando colaborar con Alfredo, que es tremendo músico y es como una leyenda, ¿no? De lo que viene a ser el synth pop, la electrónica en Argentina y Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, pues la colaboración surgió a través de Stadia Music, el sello que está a cargo de Gustavo Delgado aquí en Perú, y él a través de contacto con el manager de Alfredo, Gustavo Filia, quienes ya tienen algún interés también en venir aquí al Perú y digamos mostrar el trabajo de Alfredo por acá, por estas tierras, le dijo a Gustavo que querían hacer alguna colaboración, un feed para el disco Hombre Máquina, bueno, con clásicos del rock. Inicialmente iba a ser clásicos del rock argentino, ahora creo que va a ser clásicos del rock más de algunas bandas españolas también, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Fue así que digamos, Alfredo se contactó conmigo y me dijo, ¿qué te parece que colabores con tu voz? Obviamente Alfredo escuchó mi música, escuchó mi voz, le gustó mucho, digamos, las texturas, y dijo, bueno, vamos a colaborar para... Me propuso con el tema Signos poder grabar las voces, ¿no? Sí. Me dio libertad para grabar todas las líneas vocales que yo... ¿Y vos las grabaste desde Perú? Así es, y la idea era, estábamos pues, lamentablemente no estamos en el mismo país, entonces había que darle a Alfredo todas las opciones, las líneas de voz posibles para que él pueda como productor escoger, editar, mezclar, ¿no? Y fue así que, digamos, me fui al estudio de Martín Elguera. Quiero agradecer también a Martín Elguera Estudio, con quien trabajé. Bueno, digamos, ya preparé las líneas necesarias, todas las posibilidades o los insumos para que Alfredo pueda trabajar el tema, ¿no? Y entonces, cuando ya le envié todo el material a Alfredo, me encantó porque él, con esa frescura, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Me ha encantado todo lo que has enviado, están muy bien grabadas, voy a escoger lo que más se ajusta para el tema y le voy a mandar las pruebas. Y así me fue enviando las pruebas, fue ajustando el tempo también, porque las velocidades de esta versión son mayores a la velocidad del tema inicial, ¿no? Claro, el tema original. Es como una versión más suave, más soft, más tranqui, digamos. Sí, ahora también hay unos arreglos muy bonitos de percusión que tengo entendido se hicieron en el estudio allá con Alfredo y otros músicos, incluso. Bueno, por algo es Hombre Máquina, ¿no? Porque hay muchos arreglos que se han hecho con la maquinita, ¿no? Claro, sí, ahora la música, viste, que surge desde una máquina, desde una computadora surge. Así es. Y vos, a Cerati lo conocés porque estuvo muchas veces en Perú, Soda Stereo y demás. Habrás escuchado este tema muchas veces. ¿Te imaginabas que en algún momento ibas a grabar una versión de Signos? Ay, qué bonita pregunta, Nico, porque sabes que ahí tú tocas una fibra Bueno, como lo dije ayer en otra entrevista, a ver, para Perú, si eso no es, a ver, no sé cómo decirlo, hay que decir las cosas, las verdades como son, ¿no? Para Perú, la música argentina es de las más respetadas, es decir, a ver, nosotros respetamos mucho, es como de alguna manera un referente a los rockeros argentinos de autonomía creativa, ¿no? En el género rock. Y entonces, para nosotros los peruanos, durante la década de los 80, que los que estuvimos... Bueno, me parece que ahí se cayó la comunicación. Ahí vamos a retomar en breve, porque estamos, tengamos en cuenta que es una comunicación. Vamos a escuchar de fondo, ¿no? Sí, escuchemos este tema que está buenísimo. ¿Cómo suena? Mientras retomamos el contacto con Natalie desde Perú, que está muy interesante la nota porque nos está contando acerca de esta... colaboración con... Ahí retomamos, Natalie. Me escuchan, gracias. Discúlpame que se cortó involuntariamente. Bueno, y entonces te decía, Nico, que para la época de los 80s, para los peruanos que crecimos, la gente que fuimos niños o adolescentes en la década de los 80s, vivimos una cuestión política muy complicada y el terrorismo y... De verdad que la música fue para muchos nuestro consuelo, nuestro abrigo. Y lo que más sonaba en los 80s, una de las bandas que más sonaba en los 80s aquí, pues Soda Stereo, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Entre otras, ¿no? ¿no? Entre otras más. Soda Stereo recorrió América, en América Latina, causó sensación en cada lugar, ¿no? Que fue Colombia, Perú, por supuesto. Chile. Imagínate. Así es, entonces tú te imaginas, yo que era una niña pues en ese entonces que tendría pues 6, 7 años, claro. Y en mi casa ya se escuchaba rock y todo, pues yo cantaba las canciones y las canciones de Soda están en el soundtrack de la mente de hermanos de mi edad, contemporáneos, incluso más jóvenes, porque los padres han seguido, digamos, también transmitiendo ese gusto. Y Cerati pues es también un ícono, como lo es allá, lo es acá y es en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Es un referente enorme. Entonces yo, cuando me dijeron para compartir el tema Signos, primero, por el respeto a Alfredo, que es un músico muy respetado en Argentina, dije, wow, primero me pareció genial. Pero segundo, dije... Voy a cantar un tema que para mí es un tema que he cantado probablemente muchas veces en mi vida sin saber que lo iba a hacer ahora de una manera profesional y para el mundo, ¿no? Para el público argentino, que merece todo mi respeto, y para el público, porque el público mundial, porque al final, pues, una vez que sueltas un tema por redes, pues, ya sabemos que lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Y cuál es tu repertorio habitualmente? ¿Qué tipo de música haces vos en Perú? Bueno, mis temas están en la pop. Me gusta mucho. Siempre he crecido con bandas. Desde chiquilla me gustaban mucho bandas como Tom Petty, Heartbreakers. Me gustaba el rock clásico y también el rock clásico ochentero como Fleetwood Mac. He crecido con ese sonido. Sí. También me han gustado mucho baladistas rock, Air Supply. Yo he escuchado de todo, he crecido con baladas rock, baladas folk, también algo de blues, porque mi primer disco tenía un poco algún sellito de blues, algún sellito de jazz por ahí. Entonces pueden, ya que me preguntas sobre mi música, pueden indagar en mi canal de YouTube, Natalie Jiménez Música, y en Spotify están mis dos discos, Lady Qua, Mi Rendición, que son dos trabajos muy personales, porque lo que sí me parece importante de un artista, pero de un cantautor y de un intérprete, es el sello vocal, ¿no? Claro. Es decir, no solo es cantar bien, no solo es hacerlo con la técnica adecuada, sino es quién eres tú, ¿no? Comunicar en la voz un sello personal, ¿no? Y eso es lo que he tratado de dejar también en el tema Signos, ¿no? Que quede claro quién soy como cantautora, como cantante, básicamente, porque aquí soy como cantante o como intérprete, mejor dicho. Pero dejar un poco esa huellita de quién eres como intérprete, que la gente que no me conoce reconozca a esta voz en una canción que es tan clásica y tan, que ha sido tan sonada a lo largo de todos los años, ¿no? Desde que existe Soda. Sí, sí. Bueno, y un poco es eso, ¿no? ¿Vas a venir a la Argentina a presentar el material con Alfredo? Seguramente que sí. Bueno, Nico, la idea es justamente esa, crear lazos. Parece que Gustavo Figlia, que es manager de Alfredo, está en conversaciones con Saria Music para ver la posibilidad de hacer un show acá. O sea, que puedan venir de repente montar una banda para todos y poder estirar un poco con Hombre Máquina, con los temas de Alfredo, que son espectaculares, ¿no? Y pues poder hacer algo juntos, un mano a mano, y de la misma forma poder crear una alianza para poder yo también visitar Buenos Aires, Argentina, y poder hacer algo por allá, que sería maravilloso, ¿no? Bueno, si no, nosotros, si no venís vos para acá, nosotros vamos para allá a ver el, a ver el espectáculo. Pero claro, claro que sí. Sí, así que sí, bueno, sí, sí. Ya Natalie dijo que pueden seguirla en Natalie Jiménez, Jiménez con J, Natalie Jiménez. Sí, Jiménez con J y Z. No, y Z. Como Susana Jiménez, ¿no? Creo que no. Susana Jiménez es con G. Es con G. Mi apellido, claro, mi apellido es con J y Z. Y sí, me pueden seguir en las redes. A ver, en Instagram estoy como Natalie Jiménez Music. En YouTube estoy como Natalie Jiménez Música. Sí. En digamos, Facebook estoy como Natalie Jiménez Rock Perú. Sí. Y bueno, ando preparando nueva música porque es momento de presentar un nuevo material. Así que estoy en esta etapa también porque, bueno, es mil cosas. Me dedico también a la enseñanza de música acá en el Perú. Pero en paralelo estoy tratando de ya trabajar en la producción de mis nuevos temas que pienso mostrar este año, ¿no? Así que voy a estar compartiendo todo eso a través de las redes. Bueno, hay que estar muy expectante para conocer lo nuevo de Natalie a través de sus redes. Te agradecemos por la nota, te esperamos pronto en la Argentina y bueno, nos vamos a ir escuchando el tema completo que hiciste con Alfredo. Genial. Que lo vas a presentar. Gracias, Nico. Lo vas a presentar tú misma para toda la audiencia de Frecuencia Show a lo largo y al ancho de Latinoamérica. Genial. Entonces, los dejo con. Paso a presentar el tema, ¿verdad, Nico? Sí, sí. Perfecto. Los dejo, amigos de Frecuencia Show. Un beso grande desde Lima, Perú. Soy Natalie Jiménez. Los invito a escuchar Signos, esta reciente colaboración junto al gran Alfredo Pería. Disfrútenlo. Un beso para todos. Bueno, nos vemos pronto, Natalie. Gracias. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Un abrazo desde Argentina para Perú. No caeré en la trampa

Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show. No te olvides que se viene Frecuencia Fans. Primero se viene Frecuencia Retro, enseguida nomás. Y si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-0070-47 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hoy juega Boca, Nico, a las 9 de la noche. Sí, recién mandaron un escudo de, de la oficina de prensa. Ah, ¿sí? Es para recordar que no nos olvidemos que hoy juega. Hoy juega. Juega frente a Fortaleza y si gana queda, queda puntero el Ceneice, así que va con lo mejor, va con todo lo mejor, así que Diego Martínez pone el mejor equipo para toda la cancha. Enfrentar a Fortaleza. Después también va a estar jugando a las 19 horas Belgrano y Real Tomayapo. Lo tengo que decir despacio porque cada equipo centroamericano que tiene unos nombres. También va a jugar Lanús y Metropolitanos FC. Bueno, después mañana juega Racing frente a Coquimbo Unido. Son los equipos argentinos que siguen, ¿no? Todavía. Exactamente. Bueno, y como dijimos hace un ratito. Independiente cuando juega. Qué malo que sos. Son malos, ¿eh? ¿Ninguna copa? La Copa Argentina, obvio. Vamos a ser campeones de la Copa Argentina. Argentinos Juniors ayer quedó afuera de la Copa Sudamericana porque ya no tiene chances. Perdió 4-0 frente a Corinthians en Sao Paulo. Así que el Corinthians dejó afuera a Argentinos Juniors, que viene bien, o sea, viene jugando bien. Pero bueno, en este caso en la Copa no le está yendo muy bien. Defensa y Justicia 1-1 frente a Medellín. Así que esos serían los resultados de los equipos. Bueno, también juega Racing mañana. A ver. Sí, mañana contra Sportivo Luqueño a las 21:30 en el Cilindro Avellaneda. Eso es por Copa Sudamericana. Y también tenemos alguna info. Sportivo Luqueños. Ah, sí, le mandamos un saludo a. No, este es Luqueños. Claro, este es Luqueño, no Luqueño. Debe ser pariente. Puede ser de esa. Le mandamos un saludo a Pablito. Bueno, tenemos que, a ver, equipos argentinos en Copa Libertadores. Tenemos a San Lorenzo que juega mañana, mañana frente a Liverpool a las 9 de la noche. San Lorenzo que viene pero una no victoria. Es el Liverpool de allá, de Londres. Debe ser Liverpool de Perú, de Uruguay, Liverpool de Uruguay. Bueno, bueno, después el Fluminense, el equipo campeón, el último campeón, frente a Cerro Porteño, también lo va a estar haciendo en Brasil. Rosario Central frente a Caracas mañana 19 horas. Y Palmeiras que viene con todo frente a Independiente del Valle hoy a las 21:30. Flamengo Bolívar 21:30 también del día de hoy. Así que esas serían las noticias. Bueno, recordamos que también ya lo hablamos, River ganó 2-0 a Libertad en el Monumental con una gran actuación de Borja, que hizo dos golcitos y la rompió ayer. Se destacó Borja. Y la gente aplaudió a De Michelis. Lo aplaudió de... ¿Cómo nota? No lo silbó. ¿Qué sabes de Gran Hermano? De Gran Hermano nada, porque no lo estoy siguiendo. Ah, pero aparentemente... Pero vos lo seguías. No, sí, hace ya rato que no. Soy anti Gran Hermano ahora. Me declaré anti Gran Hermano. Porque no hay familiares en la casa. Ahora aparentemente hay familiares, sí, algo leí, pero no lo estoy viendo. Algunos entraron los parientes y otros los amigos. Lo que sí leí, algo así. Por ejemplo, de Furia entró una amiga, pero que hace 2 años es amiga nada más. Ah, sí, es no amiga, es amiga de siempre. Es amiga de un gimnasio. Pobre, no tenía nadie más. Claro, lo que supe es que la hermana mayor, Andrea Scaglione, creo que es el apellido, la hermana mayor de Furia salió a matarla. En uno de los programas. Cómo le gusta tener 5 minutos de fama, ¿eh? Sí, pero bueno, ellos están distanciados hace muchísimos años desde que fallecieron sus padres y la relación no se recompuso nunca. A mí la verdad que no me gustaría que gane Furia, ¿eh? Es que la verdad que es el... a ver, algunas veces Del Moro dice no, porque los chicos no son ejemplo. Y después se desdice y dice, no, porque esto es un ejemplo de me parece que este formato no lo favorece como conductor porque no es parcial. No es parcial. Así que, bueno. Y la verdad que algunos que éramos... Porque a mí siempre me gustó Gran Hermano. Siempre me gustó. En todas sus emisiones. Pasa que uno lo termina chusmeando porque como no hay mucho para ver. No, y por ahí si te querés salir de toda la vorágine política del día a día... Porque si no tenés que terminar mirando programas políticos. Exacto. Te metés ahí, te metés en la casa, chusmeás qué hacen y qué sé yo. Es la vida misma, ¿no? Entonces es como para salir de todo de lo cotidiano. Y este Gran Hermano me quitó las ganas de ver Gran Hermano. Uh-huh. Es como que ya no... ¿Viste? No. Bueno, ahora están apurando todo porque los de Chile están apurados que quieren hacer su versión. Claro, y es la misma casa la que usan. Lo van a hacer en la misma casa. Y que la van a estar un par de meses. Este Gran Hermano es el más largo de la historia. ¿Ya cuánto lleva? Llevan 200 días de aislamiento. Tremendo. Igual van a terminar, creo que con 210 días, algo así. Sí, algunos estuvieron aislados, algunos salieron, entraron, otros entraron más tarde. Pero y hay ya, chicos que bueno, sí. Ya confirmaron que van a hacer en marzo del 25 una nueva versión. Lógicamente es un formato rendidor porque les deja mucho rédito. Mucho rédito en redes sociales y mucho rédito con las votaciones. No, aparte votaciones millonarias. La cantidad de anunciantes que tiene, es un negocio redondo, ¿no? Exactamente. Y la gente lo consume. Sí, sí, últimamente sí. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, estamos con Clima Cerati y hoy es una efeméride, ¿no?, de Cerati. Claro, un 15 de mayo él caía en coma y no se despertaba más. En Venezuela. En Venezuela, exactamente. Mm. Bueno, el 13 había dado el último show. Sí, en Caracas. Exacto. Dicen que después de una fiesta de excesos, ¿no? Sí. Para pedido de Gustavo Pigliapoco, Crimen, ¿eh? Uno de los temazos de Gustavo Cerati. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar. quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Ya se viene Frecuencia Fans, que ya vamos a develar quién arranca hoy, pero ustedes mientras tanto tienen que enviar sus audios de voz a la Vox. Exacto, lo hacen al 11 64 00 70 47, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ahí dice que están hablando de la AstraZeneca, ¿no? Que es una de las vacunas que dieron contra el COVID. Uh-huh. Y parece que hay denuncias por alguna para algún efecto adverso. Es que a raíz de que hace unas semanas estudios que se hicieron sobre muchos pacientes dieron que muchos tuvieron efectos adversos. ¿Qué pasa? Se empiezan a multiplicar la cantidad de denuncias a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Porque uh-huh. la AstraZeneca fue... dicen que los problemas de audición vienen por esa vacuna. Puede ser, sí. Así que hay que hacer una denuncia. Hay que hacer una denuncia, exactamente. Penal. El tinnitus. Sí, eso. Uh-huh. Tinnitus. Sí, bueno, es uno de los efectos adversos de estas vacunas. También se ha dado que en el lado que fue inoculado el paciente, por ejemplo, en las mujeres, produjo cáncer de mama o algunos nódulos. Que pueden producir. Así que bueno, hay que ver. Esto está todavía muy, muy, como diría, muy verde, ¿no? Cuando empiecen a notarse todos los efectos adversos. Al final la Sputnik resultó buena. Al final la Sputnik era buena. No, y la Pfizer también. Pero la Pfizer es super, sí, la Pfizer. El tema es que bueno, lo que pasa es que acá el gobierno anterior no quiso traer la Pfizer. No, y recordemos que a ver, eso también no se por dijo. Eso tenía los muchos argentinos que podían viajaban a Estados Unidos a aplicarse. Y a raíz de a Uruguay. Y a raíz de no aceptar esas 13 millones de dosis que le daba Pfizer, ¿te acordás en un primer momento? Fue que se murieron 130.000 personas. Sí, eso fue un error garrafal del gobierno de Alberto. Tremendo, Manuel. Que Ignacio Copani iba a decir el pelotudo Ignacio Copani, sí, ese. Dijo que hizo el tema queremos la Pfizer, tráeme la Pfizer. Sí. Burlándose de los miles de muertos argentinos. Vamos a escuchar ahora a U2 porque Bono, su vocalista, cumplió 64 años hace un par de días. Así que vamos a escuchar Vértigo, uno de sus temas más emblemáticos. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Frecuencia Retro. Continuamos recorriendo la mejor música del planeta en Frecuencia Retro, que nos rememoramos aquellos tiempos inolvidables de artistas y temas que marcaron una época. Y ahora nos vamos a Duran Duran, una banda que todavía sigue vigente, todavía siguen haciendo algunas giras, no por estos lados, sino por Europa. Esta banda liderada por Simon Le Bon, ¿no?, que cumplió 42 años. No la banda, sino el tema que vamos a escuchar ahora, Río. Frecuencia Retro. Cherry ice cream.

un artista tremendo, que cumple 71 años hoy y dejó como legado de su carrera temas inolvidables como este que vamos a escuchar ahora, Moonlight Shadow, o sea, sombra a la luz de la luna. The last that ever she saw him carried away